desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Con el baile de nuestro operador Yume ahí en controles. Si la gente lo viera. Oh, ¿no? Tremendo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenos días, entre comillas. Pero bueno, es un día gris, como es la realidad, ¿verdad? Pero ideal para ver cine, ¿no? Ideal para sumergirnos en la fantasía del cine. Dando ánimo siempre, Palumbo, ¿eh? Siempre levantando. Lo que pasa es que la realidad, Hernán, no es ni blanca. No es blanco ni negro, siempre eso con matices grises. Ahí está. Es importante destacarlo, pero hoy bueno... De otros colores, ¿no? Puede ser también. Sí, claro, otros colores también, pero en general, uno que ha sido fotógrafo en blanco y negro muchos años, sabe que la clave está en los matices de los grises, más que en el negro-negro o blanco-blanco, ¿verdad? Y yendo a los matices, bueno, hay una cartelera de estrenos realmente muy... muy especial, donde tenemos dos estrenos de películas nacionales. Voy a destacar la tal vez la más interesante, que pudimos visionar algunos materiales. Se llama Al final del partido, es una película de Federico Beltramelli. Entrevistamos esta semana a quien hizo las notas originales que después terminaron, el periodista Jorge Señoranz. Claro, exactamente. Bueno, los felicito, porque realmente fue una muy buena elección. No pude escucharlo, lamentablemente, y ya se ganaron una bolsa de caramelos Cande, por eso. Bueno. ¿Te parece bien? Gracias. Sí, sí. Regalo. Lo esperamos. Bueno, va para allá. Para un poquitito. Te quería decir que esta película, final de partido, ya lo saben ustedes y posiblemente la audiencia, no me voy a explayar, tiene que ver con la gente que en forma un tanto invisible, pero fundamental, o imprescindible, como en la Centenario, arman las canchas para que los jugadores tercera, cuarta división, no de primera división, no los millonarios que juegan por varios millones de dólares, sino los que están intentando llegar a ese mundo del fútbol, del estrellato, puedan llevar adelante, digamos, el partido, ¿verdad? Los que no aparecen en el escenario, utileros, gente de las canchas, de los clubes barriales, en fin, un film extremadamente popular, que es de los títulos más recomendables en este momento acá, una película, si se quiere, breve, pero muy bien dirigida. No pudimos verla en su totalidad, pero lo que nos han comentado realmente ha sido altamente positivo. El otro título nacional que está llegando a la cartelera y que fue más que anunciado, hubo varias funciones de prensa, y lo vamos a, como hacemos siempre nosotros, ¿verdad? Primero informamos de la existencia del film y luego pasamos a el momento más vitriólico y crítico con la mayor de las, de las inquietudes hacia adelante con el cine nacional. La película se llama Julio, Felices por Siempre, está dirigida por Juan Manuel Solé. ¿Sí? ¿Me hablaste? No, te escuchamos. Tengo poco retorno de ustedes en este momento, por eso debe ser por el temporal que tenemos de gris en nuestra capital. Puede ser. Julio, Felices por Siempre, es una comedia romántica nacional en torno a un muchacho que aún cree en el amor romántico en estos tiempos, se enamora de una yankee, él es un guía turista en la turística. También la entrevistamos a ella. A ella, la señorita Darina Butryk. Exacto. Ahí va, que es una actriz de origen ucraniano o ruso que vive en Buenos Aires. Ucraniana y se vino a los 6 años a Argentina. Muy bien, veo que están con todo ahí en la imprescindible. Bueno, esta película creo que tiene puntos de interés en cuanto a que es una comedia romántica en una cartelera que está llena de películas que tienen que ver con lo romántico. Por ejemplo, Pasaje al Paraíso con George Clooney y Julia Roberts. Ajá. Es nada más que un pretexto para que estos dos vuelvan estos dos divorciados vuelvan a reencontrarse y reenamorarse. Una receta perfecta, esta película de origen escandinavo también tiene que ver con Italia, con los amores que en la tercera o cuarta edad se reencuentran, y por si el dulce de leche, el kilo de dulce de leche que te comiste fuera poco, llega una villa en la Toscana. También un romance de James Darcy con Liam Neeson, ese actor que felizmente dejó de hacer de matón y ahora va para Italia a encontrarse con hermosos paisajes en la Toscana y ver qué hace con una herencia que le cayó, y se enamora él, y se enamora el hijo, y se enamora todo el mundo. Y sin ir más lejos, la gran película que hemos comentado hace ya muchas semanas, No te preocupes, cariño, de Olivia Wilde, con una estupenda actriz como es Florence Pugh, tan bella como brillante en su actuación, es una película de alguna manera romántica en cuanto a que son dos personajes desesperados, atrapados en una situación donde el amor es lo que los hace sobrevivir a unas circunstancias extremadamente, digamos, duras, falsas, en una especie de burbuja en la cual tienen que flotar. Bien, y bueno, Benedetti, 60 años con luz, la película uruguaya de Andrés Varela, este estupendo documental, bueno, sí será romántica, ¿no? Un amor de 60 años, imagínate, entre Benedetti y su señora, que fue por otra parte real. Esto en materia de estrenos, además llega a Montevideo un film que te puede interesar, Hernán, porque es acción, más acción y con acción. Ajá. Con un hombre que si aparece en la pantalla ya uno tiene que sospechar que la película es floja. Se llama Dwayne Johnson, no tiene pelos, tiene muchos músculos y en general elige papeles protagónicos bastante violentos, en películas que no tienen mucho libreto. Acá aparece Pierce Brosnan como una especie de aditivo al guiso de acción que es esta película llamada el Negro Adam. ¿Pierce Brosnan no hizo de 007? Sí, fue uno de los fallidos 007, agente con permiso para matar por parte de la reina, pero no anduvo realmente en ese papel. Que yo recuerde, no fue de los más felices en este momento. Lo que sí te digo que Dwayne Johnson debutó en el cine con una gran película, ya que estamos para preguntas, así fuera de libreto, y debutó con, y nadie se debe acordar, de la Roca, Steven, ¿no es? No, debutó con Steven Spielberg en la película aquella tan impactante, sobre todo los primeros 27 minutos, Rescatando al Soldado Ryan. Sí, ni se lo ve, pero creo que tiene un poco de cabello todavía en aquel momento. Y bueno, ahí una serie de actores van a saltar al estrellato, algunos se van estrellando en autos y en películas de acción, como es el caso de este individuo, pero debuta allí junto con otros más y luego hace una carrera obviamente jugada al cine netamente comercial, punto y aparte y nada más, y creo que el hombre es consciente. Dicho esto, básicamente son los estrenos que tenemos para esta semana. Vamos a hablar de, según el libreto que te mandé en el fax, no sé si la cinta pilca se te borró. No, tenemos todo bien, ahí, ¿no? Está atento. Bueno, mirá, hablando de cine romántico, repusieron Elsa y Fred. La película de Marcos Carnevale, que dijimos la semana pasada la mejor que hizo, evidentemente por homenaje a la gran actriz que fue China Zorrilla. Enfatizo más que nada actriz más que intérprete, porque China, bueno, siempre era China Zorrilla, ¿verdad? En todos los papeles, salvo en su juventud, uno iba en búsqueda de esa personalidad tan magnética que le imponía a los personajes su espíritu alegre, vital, jocoso, y uno disfrutaba de lo que hacía China, que siempre era China Zorrilla en escena. Así que se repone esta película muy, pero muy romántica, muy linda, lo mejor de Carnevale, nada que ver con lo último que hizo. Hablando de cine romántico y siguiendo el fax que está en el libreto, te tengo que decir que la película, a ver un poquito, la película 30 noches con mi ex, se mantiene en cartel desde hace varias semanas y es también ¿por qué no decirlo?, una película romántica. ¿En qué sentido? En que la pareja que se tiene que reencontrar forzosamente, interpretada muy bien por Adrián Suárez y por Pilar Gamboa, bueno, es un amor que no logra concretarse, que no puede concretarse las, bueno, digamos, las circunstancias psíquicas, vitales de ambos sujetos, el paso del tiempo, el desgaste de la pareja, los 6 años de separación, no permiten que ese amor, por aquello que donde hubo cenizas queda fuego, no permiten que ese amor se rearme, pero sí se rearma una estupenda comedia dramática, donde Suar, este hombre muy relacionado al gran show business de la vecina orilla, dirige su primer película y lo hace con enorme acierto. No deja de ser un film para todo público, pero no deja tampoco de ser una película que aborda con especial calidad los padecimientos de las personas que tienen trastornos psiquiátricos, así como hay otros que, bueno, que sufren de asma, ¿no, Hernán? Mm. O tienen problemas de psico, no, o de las dos cosas, no es tu caso, por cierto, o tienen problemas en la vesícula, o tienen problemas intestinales. Bueno, las enfermedades psiquiátricas son más complejas, ¿verdad?, porque abordan todo el comportamiento de la persona y generan trastornos psicosociales a veces muy graves, como la película lo va delatando. Esto no quiere decir que el film se equivoque de ninguna manera, sino que se aproxima muy bien a este tema, y yo quisiera resaltar la actuación de Pilar Gamboa, que me pareció absolutamente sobresaliente de todo punto de vista, porque da así, en el tono justo de las personas que sufren un trastorno esquizoide, con sumado a esto una bipolaridad que le permite salir de su esquizoidía, pero que no logra con su trastorno bipolar 1 adaptarse a la realidad, y hace los tales líos que son por momentos muy cómicos, en otros no tanto, sin llegar a la tragedia, y hay un final extremadamente reflexivo en torno a lo que son las relaciones de parejas, a los tiempos que se viven, siendo o no uno de ellos, o en este caso, ¿por qué no decirlo?, los dos de ellos sufriendo un trastorno. En el caso del personaje que hace Suar, el trastorno de, bueno, de estar permanentemente conectado al celular, mirando la bolsa de valores, compra y venta, vendo, en mucho, compro, vendo barato, compro, vendo caro, compro barato, etcétera, etcétera. El tipo está en un estrés permanente, o sea que también está sufriendo el estrés del capitalismo actual. Y por otro lado, alguien que tiene un trastorno ya más endógeno, más difícil de poder sobrellevar. Un título realmente muy bueno, ha gustado mucho al público uruguayo, eso me alegra, ¿verdad? Muchísimo. Y de alguna manera no quiero decir que sea de las mejores películas del año, porque me parece, reitero, muy infantil, pero sí quiero decir, como lo he dicho muchas veces, ¿no?, que es sin lugar a dudas uno de los títulos más importantes, atención, importante, que se ha estrenado en la temporada 2022, que ha tenido naturalmente muchos y diversos altibajos. Seguimos entonces. Estuve participando, como anuncié, en lo que fue Piriápolis de película número 19. Sí. ¿Se acuerda que lo anuncié? Sí, sí. Bueno, como siempre digo, cuando uno va a un festival, en este caso más que festival es un encuentro audiovisual, uno va con una serie de ideas y después termina en otro puerto. O sea, hay que, cuando uno va a un festival o a un encuentro audiovisual, hay que dejarse llevar por el viento y no tanto por lo que uno va a buscar. En este caso particular, como dijimos, este encuentro audiovisual que ya tiene 19 años, que ya está cumpliendo la mayoría de edad, ya deja de ser un festival adolescente, puesto que la adolescencia, según la OMS, va hasta los 19 años, es un festival que debería tener un día más, por lo menos, este encuentro audiovisual, con cineastas nacionales, argentinos, brasileños, fundamentalmente por temas presupuestales que está viviendo nuestro país a nivel turístico. Debería tener un día más porque, entre otras cosas, las películas no se repiten y esta no repetición, lamentablemente, nos lleva a no haber podido ver algunos títulos como que nos interesaba, para medir en qué están, por ejemplo, festivales como el legendario Festival de Cine de Gramado, donde se dio la película que obtuvo el premio a Mejor Film, dirigida por Cristiano Burlán, llamado La Madre, con un conflicto que tiene que ver con una madre que busca a su hijo desaparecido y en la calle se enfrenta a los narquetas, los narcotraficantes que han copado las calles. Y bueno, eventualmente contarle que Baldo fue asesinado por la policía y ahí se arma todo una problemática callejera que me hizo acordar un poco a la película Togo, ¿verdad?, que comentamos la semana próxima pasada, dirigida por ese argentino uruguayo, uruguayo-argentino Israel Adrián Caetano, este copamiento de las rúas por parte de los narcotraficantes que a veces ayudan y a veces conspiran contra el orden. No pudimos verla puesto que el festival no repite los títulos y si no lo ves en ese momento te lo perdés. Hay que decir que tuvo momentos muy interesantes. Comenzó con la película argentina El Monte, es un título que obtuvo varios premios en el legendario festival Bafisi, Buenos Aires, Festival Internacional de Cine Independiente. Es una película netamente independiente dirigida por Sebastián Caulier, de unos $200,000 como presupuesto que aún no han sido recuperados, en torno a un hijo homosexual que va a la zona de Formosa en la Argentina a intentar, una vez más tal vez, reencontrarse con la figura de su padre, magistralmente protagonizado por Gustavo Garzón, gran actor de la pantalla argentina. No sé si ustedes lo recuerdan o lo ubican. Fue uno de los que estuvo en aquella serie tan, pero tan buena, finales del siglo XX, que fue Vulnerables. Ahí apareció un jovencito, en aquel momento Gustavo Garzón, que además después hizo una larga carrera en teatro y cine fundamentalmente, y tiene además un documental sobre el síndrome de Down, los mogólicos, que está estupendamente realizado. Se estrenó en Piriápolis de película hace algunos años. Acá la película tiene que ver con un padre y un hijo que tienen que reencontrarse en medio de la jungla. El padre ha decidido olvidarse de este mundo justamente que también protagoniza a Adrián Suárez en su película, ¿no? 30 días con mi ex, ese mundo de permanente vibraciones y energías y de idas y venidas, aquí y para allá, ese mundo de nunca acabar buscando más y más poder y más dinero, y lejos del mundanal ruido, parafraseando al gran Johnny Schlesinger, se queda tirado en una choza en medio de un monte. Este hijo intenta entender qué le pasa al padre. El padre no tiene ningún interés en desarrollar la vida que el hijo le está proponiendo, y bueno, y ahí se da un relacionamiento muy fuerte y la búsqueda de un contacto también con la naturaleza, en un film que viene muy bien hasta que entra una especie de bruja curandera que intenta conectarnos a todos con esta especie de naturaleza exuberante que rodea el rancho, donde viven en condiciones muy precarias, comiendo polenta con pajaritos, básicamente. Y bueno, y toda una mitología que aparece ahí del hombre animal, Formosa, la selva, y un final que está muy bien, pero que el director sigue. O sea, hay un momento en el cual la película termina, que es cuando justamente el actor central, Gustavo Garzón, y en su personaje de padre, decide irse del mundo de los humanos y convertirse en un animal más. Ese era el momento en el cual la película debía haber terminado. Se mantiene un rato más con una serie de explicaciones verbales que no vale la pena tener en cuenta. Habíamos anunciado que la película No vayas a clase mañana podía ser un título muy importante, ¿se acuerdan? La semana pasada. Sí. Bueno, pudimos verla más cómodos y enteramente. Este film mexicano del 2021, dirigido por Diego Barragán, Es un film muy, muy, muy desde el punto de vista psicológico, muy interesante. Se trata de una historia de dos adolescentes que han sufrido bullying, que han tenido una historia bastante dura, cruel, penosa, y bueno, que deciden, así como así, agarrar armas, comprar armas, e intentar hacer una masacre con un grupo de estudiantes con los cuales conviven y no se llevan nada bien. Con un tratamiento muy sencillo, como que nada va a pasar a lo largo de toda la cinta, de 84 minutos, el film de este mexicano, con actuaciones de jóvenes muy talentosos, de pronto nos da vuelta, nos deslumbra con un final inesperado, que obviamente no voy a contar. El antecedente más directo podría ser Bowling from, la película esta de el gordo Michael Moore, Bowling for Columbine, o Columbine, pero no es por ahí tampoco donde va el film, va más que nada a por qué los personajes desarrollan este comportamiento, diríamos, muy, pero muy antisocial. Siguiendo con lo que pasó en Piriápolis de Pericles, yo quería decir que descubrí a una personalidad muy importante, muy extravagante, muy especial. ¿Del cine? Sí, la descubrí a través del cine. Hubo un paseo esotérico muy lindo, muy disfrutable por la ciudad que nos hicieron, y luego vimos de rebote, así llevado por el viento, la película El Mundo Entero. Es un documental de 78 minutos dirigido por Sebastián Martínez, una película de origen argentina del año 2020, que muestra la vida y la personalidad de Francisco Piria. Uh-huh. Yo diría que la gente conoce más o menos quién fue Piria, entre otras cosas fue quien diseñó la ciudad de Montevideo. Uh-huh. Y fue un individuo, un empresario, no un comerciante que le pide plata al Estado, sino un empresario enfrentado al Estado, que hizo mucho, mucho, entre otras cosas creó ciudades, creó lugar, creó todo tipo de divertimentos, obviamente siempre dentro de lo que puede ser un sistema capitalista de gestión empresarial, en lugares y como Piriápolis, creando este balneario que hoy por hoy es representante de la clase media uruguaya. La película aborda diferentes temas de orden místico, los paisajes que uno puede ver en este maravilloso lugar, rodeado de sierras, de montes, en fin, un título que desde el punto de vista de la profesionalidad de las imágenes es absolutamente impecable. Y ojalá alguno de los dos canales oficiales que tenemos prontamente lo den, puesto que Piria, con sus luces, sus sombras, con su cuerpo y su sombra, como todos tenemos, con su lado positivo, como acá la película lo muestra 100%, nos permite descubrir un sujeto realmente cautivante que fallece con más de 80 años permanentemente creando proyectos para ganar dinero, por supuesto, pero también para crear castillos en medio de la arena. Para ir finalizando, puesto que el reloj de la imprescindible ya nos marca nuestra salida, queremos decir que no todo fue profundidad en este encuentro audiovisual, sino que también hubo una exhibición de cortos en Super 8, clásicos del cine mudo y de dibujos animados, que se hizo en una sala improvisada llamada Sala C, que es uno de los corredores de este gigantesco hotel proyectado como última obra de Francisco Piria, tal cual dice el documental El Mundo Entero. Y en estos clásicos de cine mudo fue muchísima gente, muchos adolescentes, niños, a divertirse, a ver a los clásicos de todos los tiempos, y una compaginación armada por este gran crítico de cine, director de fotografía, que es Emiliano Penelas, y la directora y diseñadora artística, plástica y pianista, Eugenia Limeses. Realmente fue un momento de quiebre en lo que podría ser un encuentro visual que busca 100% dar películas de alta calidad, y bueno, nos encontramos con esta sorpresa tan linda, tan cautivante del cine como una forma de entretenimiento, y los clásicos por algo son clásicos y nunca van a morir. Dejamos para hablar en un futuro sobre lo que fue la competencia de cortometrajes. Nos pareció muy bueno, muy interesante lo que ganó. Realmente el jurado actuó con enorme profesionalismo, y los resultados fueron más que interesantes y cautivantes, además de otros títulos como La Desvida, por ejemplo, un título de cine fantástico que sin lugar a dudas tuvo particular interés. Eso lo contaremos en próximos entreactos, puesto que en este momento no nos está dando el tiempo. Fernando, dos mensajes rápido antes de que cierres. Inés nos manda una dirección, un podcast para muy interesante sobre la vida justamente de Piria. Y Héctor del Buceo dice: buen día, Palumbo, el filósofo del cine, dicho con todo respeto. Mirá, te mando un saludo. Mirá qué bien. Gracias al amigo Héctor, que siempre está participando. Sí. Y ya que habló Héctor, tengo que decir que la programación de cine universitario es muy buena y que por motivos obviamente temporales no podemos darla. En torno a lo que decía la oyente anterior, Inés, es la señora Inés. Gracias, Inés, por estar por ahí. Sí, yo descubrí, vos sabés que después de haber visto muchas veces a Piriápolis por diferentes motivos, descubrí a un sujeto que es absolutamente excepcional. Hay quien lo tilda de esclavista, ¿verdad?, por el sistema comercial que armó con sus operarios. Hay quien dice que era muy tiránico. Bueno, qué hombre que cambió el mundo no fue un poco tiranuelo. Hasta el mismísimo Sigmund Freud, sus biógrafos, por ejemplo Alfred Jones, en los tres tomos de su biografía, dice que era bastante caprichoso, que era muy obstinado, que apartó del movimiento psicoanalítico a grandes pensadores, como por ejemplo Carl Abraham, prefiriendo darle vida a otros no tan ilustres y equivocándose. O sea que todo gran hombre tiene una faceta altamente positiva y también tiene un lado oscuro. Pero lo que hizo Piria está en el documental El Mundo Entero, y también si uno recorre la ciudad es realmente no solo extravagante, sino que incluso llegó a construir una iglesia que debería ser hoy una especie de monumento, que está bastante abandonada, y no tuvo la bendición por parte de las autoridades eclesiásticas del momento, sí, y no se pudo terminar, pero que es un edificio magnífico que aparece brillantemente fotografiado en este film que recomendamos de Sebastián Martínez, que curiosamente es argentino, ¿verdad? O por lo menos la producción es argentina. Y con esto, sí, amigos, nos vamos, dejándoles un fuerte abrazo a toda la audiencia. Chao, Fernando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.